volvemos a tener esa comunicación que se había caído momentáneamente. Pablo, buenos días, ¿cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, y bueno, interesadísimo en ver si en este año me puedo hacer de una agenda libro de las del editorial Siete Sellos, y queríamos que nos relates de alguna manera, brevemente, si querés, cómo viene siendo esta experiencia de la editorial y cuál es el motivo de este lanzamiento. Bueno, el viernes pasado tuvimos la entrega de premios y la presentación de la agenda, del libro Agenda, como bien vos decís, Solidaria 2019. Esto se genera a través de un certamen literario que hacemos con la editorial, que ya es el tercer año consecutivo que hacemos el certamen y que se hace con mucho esfuerzo y es un trabajo de todo el año y nos parece a nosotros importante sostenerlo. Pero tiene el aditamento de que aparte de ser un certamen literario, que este año también le pusimos un certamen de ilustraciones, termina en la edición de una agenda, que nosotros la llamamos Libro Agenda, porque contiene obviamente literatura, como la cooperativa, siguiendo los ideales cooperativos y la cuestión esta que nos parece que está, que nosotros tenemos que generar dentro de la comunidad en la que estamos, como no perseguimos fines de lucro, lo que se recauda de las ventas de estos libros agenda se destina a algunos desayunadores o comedores barriales de acá de Santa Rosa, ¿no? Es un poco resumiendo de qué se trata. Pablo, este año en el certamen decís incluyeron ilustraciones, pero generalmente es certamen literario de microrrelatos y relatos breves. ¿Cuántos participantes tiene este certamen? Y este año llegamos otra vez como el año pasado a los 400 participantes. Participan muchos escritores de acá de La Pampa, también del país y fuera del país. Hay cuatro categorías, una es para niños, otra es para adolescentes, después escritores generales y colectivos. En el caso de los niños y de los adolescentes, también ya es el segundo año que hay algunas docentes que utilizan el certamen para como excusa, para también como incentivo, herramienta, claro, para como incentivo para los chicos, para las escuelas, y nada, cuando salen seleccionados y los chicos ven que sale su texto editado en una agenda y que reciben un premio y que ese micro relato breve está todo el año circulando, es una alegría tremenda para los chicos y a nosotros nos contagia. Definitivamente, Pablo, la verdad es que es impresionante el número que acabas de lanzarme por la cara, porque yo esperaba, no sé si 100, pero realmente me dejaste de una pizza con 400 participantes que además no son solamente de La Pampa, ¿no, Pablo? No, nos escriben de España, de Italia, de Puerto Rico, de Cuba, de Colombia, de México, de Chile, de la Florida, de Perú, tenemos de Uruguay, de todos los lugares de habla hispana participan, porque esto con la cuestión de la web, una persona de acá que tiene parientes en España o algún conocido que escribe en España le manda la info y así como que se empieza a difundir y nos viene el trabajo de todos lados. Qué bueno, sí. La verdad que esté este acceso y que esté que nos sirva la tecnología para esto. Pablo, la verdad es que es un trabajo maravilloso el que llevan adelante y no sé cuántas serán los cuadernos agenda que llegan a imprimir, pero ¿hay una manera en la que los vecinos y las vecinas de acá de Santa Rosa y de Toay puedan conseguir este libro agenda? Sí, este año hicimos una tirada de 2.000 agendas, el año pasado habíamos hecho 1.200 más o menos, o esa fue la que se comercializó, este año esperamos poder comercializar 2.000, Las agendas están en las librerías, en todas las librerías de Santa Rosa, están también en La Trama, ahí en la galería, en la calle 9 de Julio, no, ahí es Irigoyen. También va a estar seguramente en los cines, como el año pasado, en el kiosco del Centro Cívico, y después, bueno, están en la editorial, que es en la Roque Sáenz Peña, esquina Pestalozzi, o nos pueden escribir o buscarnos por el Face a 7 sellos editorial o a 7 sellos editorial @gmail.com, porque, bueno, es toda la comunidad se pone en movimiento. El año pasado hemos vivido cosas muy lindas, como gente que aparece por la editorial a ofrecer, a vender agendas, porque sabe que eso no solo difunde cultura, sino que también ayuda a los estacionadores barriales, y también nos acompañan instituciones, como es en el caso ahí de Radio Kermés, ustedes ya es el segundo año también que nos acompañan en el auspicio, bueno, la Secretaría de Cultura, la Comisión de Asociados del Banco Credicop, FEPANCO, que es la Federación Pampeana de Cooperativas, también nos acompaña, la Asociación Pampeana de Escritores. O sea, hay todo un acompañamiento de la comunidad a esta iniciativa que hacemos nosotros, esta acción, y bueno, eso nos en realidad como que nos llena de orgullo y de alegría, porque esto es una cooperativa de trabajo, está formada por sus trabajadores. Es parecido a lo que hacen ustedes ahí en la radio, o sea, es totalmente autogestivo, comunitario, no hay capitales grandes, ni chicos, ni fines de lucro. Se trata de trabajar para sostener la familia de los propios trabajadores y ver qué se puede hacer para cambiar la realidad en la que estamos inmersos, ¿no? Muy bien, muy bien. El año pasado entonces fueron 4 comedores los seleccionados para recibir lo que se genera con estos libros agenda, y este año, Pablo, me decías... Sí, este año vamos a seleccionar otros 3. El año pasado seleccionamos 4, quiero decir. El año pasado seleccionamos 4, que eran los que de alguna forma... tenían vínculo con la cooperativa, que veníamos trabajando juntos, nos conocíamos. Este año, viendo que cada vez hay más desayunadores y más comedores por todos lados que se abren constantemente, lo que hicimos para también ser más democrático y ser un poco más igualitario, hicimos una convocatoria, tenemos abierta una convocatoria en la que invitamos a los desayunadores a presentar sus proyectos de qué harían con lo recaudado, como para poder ese montón seleccionar 4 y nada, darle una mano, un granito de arena ahí a estos 4. O sea, nos gustaría poder incidir sobre otros, pero nada, o sea, elegimos 4 para que el monto que recaudado sea significativo para cada uno, claro. Para cada uno, claro. Porque digamos, el fin es no producir, ocuparlo para la copa de leche, porque los desayunadores, si bien es la urgencia más rápida y es lo que tienen que enfrentar día a día, de alguna forma los desayunadores consiguen la cuestión de la copa de leche o los alimentos. Hay toda la sociedad, tiene como todo un tejido entre comerciantes y productores que van donándole cosas a los desayunadores. Lo que nosotros tratamos de apuntalar son los proyectos que por ahí tienen los desayunadores con respecto a los barrios, ¿no? Hay cooperativas de panificación, bibliotecas populares, cultivos bajo cubierta, bueno, actividades varias que lo que se busca es apuntalar eso, que para nosotros tiene una incidencia en los barrios muy importante, ¿no? Lo pensamos como que es el germen de donde se va a ir cambiando las cosas, ¿no? Definitivamente, Pablo, definitivamente. Y además, en esta oportunidad, en este tipo de casos, y siguiendo el trabajo de ustedes, hay una tinta especial, porque todo esto está cosido con la participación entonces de 400 tipos y personas y chicas, chicos que le mandan fruta, digamos, a la literatura con tal de darle carrera, ¿no? A eso que por ahí está contenido, que está dentro de uno y que es una necesidad fundamental, como lo es expresarse. Pablo, te agradecemos muchísimo estos minutos y por supuesto que si está al alcance nuestro, Siete Sellos va a seguir contando con el apoyo de Radio Kermés, con el nuestro personalmente, y espero que pronto ver por ahí, en alguna vidriera de Toay, este libro Agenda, Pablo. Bueno, sí, la verdad que, bueno, ahí hay una librería ahora que ha abierto, que es Quijote Libros, y ellos trabajan lo que nosotros hacemos en la editorial, que es nuevita, así que yo calculo que también va a estar ahí la agenda. Yo te quiero agradecer mucho, Juan Pablo, la actitud de la radio, que siempre nos apoya, que nos da estos espacios para poder difundir lo que hacemos. Así que totalmente agradecido ahí con el grupo de Radio Kermés. Bueno, gracias a vos, Pablo, por esta mirada y por el trabajo que llevan adelante, que realmente es integrador y es muy, muy importante para que además los más jóvenes estén viendo que hay distintos caminos, no solo los del individualismo. Pablo, te agradecemos muchísimo, tenés el micrófono a disposición por si querés redondear el mensaje o tirarle una pelota a nuestra audiencia y que se haga cargo por sí misma. Bueno, lo que me quedó es que este año las agendas, nosotros para jerarquizarla un poco las tapas, nos hicimos muy caraduras y salimos a pedirle ilustraciones a grandes ilustradores argentinos. Así que este año hay tapas, las agendas tienen tapas ilustradas por Miguel Rep, por Luis Escafati, por Juan Carlos Cuatorrio, que es un ilustrador de la revista Fierro, también muy conocido acá y afuera, por Romina Risueño, que es una ilustradora feminista de La Plata, que también este año, por segundo año consecutivo, la agenda contiene temas que tienen que ver con el género y con el feminismo. Y este año no solo en su interior, sino en sus tapas también hay una ilustradora feminista, así que estamos súper orgullosos este año con las agendas. Y nada, bueno, que nos ubiquen en el Facebook, nosotros se las llevamos a domicilio, a la agenda, que nada, que sepan que comprando la agenda están ayudando a los desayunadores barriales que hacen ese trabajo diario tan grande, que bueno, a nosotros nos parece importantísimo de alguna forma darles una mano, ¿no? Acompañar, por supuesto, Pablo. Bueno, y para nuestra audiencia, que sepan que acabo de compartir en la red social, en el Facebook, la publicación del evento de premiación de Siete Sellos, así que ahí van a tener acceso a un clic, por si todavía no siguen la página de Siete Sellos Editorial, a un clic lo van a poder hacer. Gracias, Pablo, que tengas buen resto de la jornada. Gracias, Juan Pablo, hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día. Pablo Fontana, de la editorial Siete Sellos, que acaba de lanzar su libro Agenda, podés conseguir...